Que el Señor nos fortalezca cada día, hermano. Que podamos siempre ser fiel. Y que la ofrenda que siempre le pueda dar a Él sea aceptada. Esto me hizo recordar cuando el sacerdote entraba. El pueblo estaba expectante. ¿Qué pasará? ¿Será aceptada la ofrenda? ¿Morirá el sacerdote? ¿La campanita sonará y tendrán que sacarlo? Y el Señor me está indicando que no fue aceptada la ofrenda y que no hay un año en el cual no vamos a recibir perdón y bendición de Dios. El pueblo expectante, ¿será aceptada la ofrenda? Y dice que cuando el sacerdote salía había regocijo. El Señor aceptó la ofrenda, hemos sido perdonados. Gracias, Señor, porque nos perdonaste, porque la bendición viene. Perdón, voy a bajar un poquito. Gloria a Dios. Ahí está mejor, amén. Gloria a Dios. Y qué tremendo los tiempos que vivimos, hermano. Qué tremendo los tiempos que estamos viviendo. La pregunta es, en general, signo de interrogación, entre comillas, como tú quieras. ¿Está preparada la iglesia para los tiempos que vienen? ¿Tú estás preparado para lo que viene? ¿Sabes lo que viene? ¿Estás preparado para enfrentar las cosas que hemos de enfrentar como cristianos? Estamos viviendo en una sociedad, hermano, en la cual cada día está siendo devastada. Cada día está siendo devastada, cada día se pisotea la moral, cada día se pisotea la ética, cada día se va perdiendo el respeto, cada día va perdiendo peso la iglesia del Señor. ¿Por qué? Una pregunta que yo me hago, ¿por qué sucede lo que sucede? Muchas veces sentimos impotencia y queremos de alguna manera lograr. Queremos afectar el sistema, pero resulta que el sistema me termina afectando a mí. No sé cuánto conocen la empresa Google. La Google. ¿Cuántos los conocen? Bueno, ¿cuántas veces quiero afectar a los demás, pero el sistema me termina afectando a mí? Hay una lucha muy grande en este momento. Te estoy hablando del día de hoy. Noticia última, en Estados Unidos se está peleando por batallar contra este tipo de empresa. Google, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Por qué? Porque están atentando en gran manera contra la familia. Hay más de 300 ingenieros trabajando. Más de 300 ingenieros trabajando y buscando la forma de volverte adicto. Volver a tus hijos adictos al sistema. La empresa Google, Facebook, etc. necesitan tenerte adicto, necesitan tenerte distraído. Cuanto más consumidor te vuelve, más recursos le generas a ellos. Sin importarle lo mucho o lo poco de la manera que tú vivas. Y tú y yo, sin darnos cuenta, muchas veces preguntamos, Señor, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto? Pero resulta que el sistema me atrapa. Resulta que pierdo más tiempo mirando, porque hay otra cosa importante. Hablaba una persona que Dios permitió que me despertara hoy en la madrugada y que me encontrara con esa inquietud que Dios me había puesto ayer. Para Dios no hay casualidades. Dios me puso hoy en la cadena de CNN, donde una persona que trabajaba para Google entró a ver como el cristiano cuando está en una doctrina errada y ve la realidad, dijo, esto no puede ser, alguien tiene que hacer algo. Este hombre hizo una presentación y la puso a la empresa Google y lo despidieron porque empezó a ver el sistema verdadero y horrendo que hay detrás de lo que tú ves, que todo bueno. Cuando te empiezan a llegar notificaciones, saben que eso es una máquina. Ellos necesitan tenerte atrapado, necesitan que tú te estés contento de que a alguien le gustó lo que tú pusiste. Pero eso es una máquina, la que quiere atraparte. Ay, mirá. Entonces, este hombre sabe lo que decía, le voy a dar una recomendación a la familia. Desactiven las notificaciones. La única vía real que hoy hay en Google, en Facebook, es Messenger. Es lo único donde una persona real te habla. Pero todas las notificaciones que te suenan son falsas, son creadas por máquinas, generadas por máquinas, y así van generando emociones en ti. Hoy el Facebook te muestra una irrealidad, porque lo que tú ves en el Facebook son familias felices. Me fui de vacaciones, te muestro la parte buena. ¿Y cuántas personas en necesidad que no pueden tener esa oportunidad? Entonces eso entristece tu vida. Tú te comienzas a sentir inferior, comienzas a ver siempre todos son mejores. Hay sonrisas, hay alegrías, y dentro de esa rama entramos los cristianos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos utilizando este sistema? ¿Cómo estamos utilizando esta tecnología? ¿La utilizo para predicar? se están convirtiendo a mí el sistema o yo me estoy convirtiendo al sistema. ¿Qué estoy haciendo para plantarme y decir, no, basta? Yo necesito, dijo el hombre, dice, yo a mi teléfono le puse la pantalla gris, dice. La pantalla gris es una pantalla donde parece que el teléfono pierde color. Porque él dice que este aparatito está siendo ideado en este momento como una tragamoneda. Cada vez que tú lo abres, te atrapa. Hay una noticia nueva y tú buscas la última información. Hoy te levantas y te dicen, tenés que salir con un paraguas, porque va a llover. A las 4 de la tarde ya va a estar fresco. A mí me llega, lleva un saco y así el sistema te va atrapando. Pero como decía la hermana, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Es lo que Dios nos mandó como iglesia, perder el tiempo? Cuando vemos que el mundo se da vuelta, nos vamos también vuelta como el mundo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que estoy haciendo y qué lugar estoy ocupando? ¿Qué lugar estoy ocupando hoy dentro de la iglesia? ¿Cuál es el lugar que estoy ocupando? Hoy se está preparando una iglesia poderosa en prosperidad, poderosa en sacar el campeón de adentro, pero no se está preparando una iglesia firme y poderosa para soportar lo que viene. Y yo te voy a hablar de lo que viene hoy. Yo te voy a hablar de los tiempos difíciles, que es lo que el Señor me inquietó a que pudiera compartir hoy contigo. Te voy a invitar al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 12. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 12. ¿Cuántas veces decimos, cómo puedo hacer para que las cosas sean diferentes en mi familia, en mi vida, en mi barrio? Yo no sé si vas a lograr que las cosas sean diferentes. Creo que no es el propósito en el cual Dios te mandó a que tú hagas que las cosas sean diferentes. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces nos preguntamos, nuestro barrio, nuestra familia, qué podemos hacer para que las cosas sean diferentes, como decía la hermana? Y Dios no te puso para que tú hagas que las cosas sean diferentes. Dios te puso para que tú seas diferente, para que tú hagas la diferencia. Aunque tu familia se levante contra vos, tú tienes que ser el diferente. Pero ser diferente implica un camino diferente al que el mundo quiere ofrecerte. Si tú hoy no estás en Google, en Facebook, tú eres diferente. ¿Te van a mirar raro o no? Yo te voy a dar una noticia de Google. Poco la conocen a esta noticia. El Google sabe hasta los más íntimos pensamientos sucios que tú tienes. El Google tiene un almacenamiento, y te lo puedo mostrar y te lo puedo comprobar. Cuando tú tengas tiempo, busca en tu teléfono Mi Historia. Mi Historia se llama. Te vas a sorprender. Dentro de Mi Historia van a aparecer fotos donde tú estuviste. Van a aparecer el día detallado y la hora donde fuiste a cada lugar. Van a entrar, vas a encontrar todas las páginas que visitaste, tú o a quien le prestaste el teléfono. Va a estar el día y la hora de los videos que miraste, qué tipo de video, con quién conversaste, qué tipo de conversación. Quizá le dijiste a tu esposa, voy al centro y ahora vengo. Pero el Google sabe que no fuiste al centro. ¿Me estás entendiendo el sistema en el cual estamos viviendo? Sin darnos cuenta de la información que brindamos, ¿cuánto nos cuesta buscar de la presencia de Dios, afirmar nuestros pasos? Pero cuán fácil es hoy contar nuestra vida pública. ¿Pero qué mostramos en la vida pública? ¿Cuántos de nosotros como padres mostramos cuando nuestros hijos dicen gloria a Dios? Parece que como que es algo que tenemos que hacerlo. ¿Pero cuántos de nosotros como padres no le mostramos al otro el día que mi hijo se me revela y me falta respeto? El día que no hace lo que yo le digo. Entonces nos vamos convirtiendo en el sistema. Queremos mostrar la parte buena. Entonces viene Jesús a confrontarnos y a decir, esto no es así. Vos no vas a cambiar a nadie. La gente puede cambiar a través de tu testimonio, pero vos tenés que cambiar. Te estás equivocando. Vos creés que vas a ser de influencia a alguien. Y sí, pero primero tenés que ser de influencia para vos. Para que tu hijo no entre al Google, tenés que largar vos el teléfono. Decir, a partir de hoy, no quiero, no, no quiero. Este sistema a mí no me come. Porque a veces estamos mirando el anticristo cómo viene. Y la misma iglesia, nosotros mismos le estamos cediendo el terreno, le estamos facilitando todo. Hoy saben dónde encontrarnos. Hay familiares de nosotros que no nos encuentran, pero en el Google nos encuentran. A mí me sorprendió hace meses atrás, hermano, de esto. Yo iba saliendo del supermercado, acá en la esquina, súper fresco, ¿cómo se llama? Súper descuento, pero quedé así, choqueado, hermano. Salí a la puerta, salí para afuera y caminé media cuadra y me sonó una notificación. Y cuando la abro, apareció la foto de donde yo estaba. Yo dije, ¿quién me sacó esta foto? Y decía, compartí con tus amigos y contales cómo es el super descuento por adentro. Decile, invítalos. Tremendo, hermano. Esto es tremendo, dije yo. Yo te soy sincero, no sé de noche si esta camarita me está escuchando. Sé que tiene el micrófono de alta sensibilidad. A lo que quiero llegar con esto. ¿Cómo vamos a pretender escapar de algo? Cuando dice que tenemos que correr y huir, ¿de dónde nos vamos a esconder? Hermano, primero tenés que prepararte. La única información que vos tenés que recabar y el tiempo que tenés que invertir es para Cristo. Menos Facebook, más Cristo. Menos Google, más Cristo. El único que tiene que saber tus pecados es Cristo, no el Google. Al único que te va a perdonar los pecados es Cristo, no el Google. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces decimos que somos? Creemos que somos, pero realmente estamos preparados. ¿Estás preparado como iglesia para lo que viene? Pues yo te voy a adelantar un poco lo que va a venir sobre no solo este país, sino sobre el mundo entero. ¿Estás preparado para la ola de prueba que va a venir sobre nosotros? Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 12. ¿Todo lo tienen? Dice la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decidle al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. ¿Cuánto vino, hermano? Él con los 12. ¿Vieron que hay cuadritos que está lleno de otros visitantes? Hay mujeres y... Acá la Biblia a mí me dice él y los 12 nomás. ¿Vieron que pintan cuadritos y... Hasta acá. Algunos dicen que contrataron servicio de fiesta al Señor. Pero había, yo veo más de 12 en los cuadros. Cosa para tomar nota. ¿Cuántos habían, hermano? Él y los 12. Es lo que a mí me dice la Biblia. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondió, les dijo, es uno de los 12. El que moja conmigo en el plato. Ahora, la cena se celebraba. Había cordero, dice que era costumbre judía, había codorniz. Había higos, uvas. Cuando dice que mojan el plato, algunos dicen que era salsa. Pero imagínense que yo les diga a ustedes, acá hay más de 12. Bueno, uno de los que están acá me va a traicionar a mí. Uno de los que está acá me va a traicionar. Mojá, Martín. Mojá. Mojá. Mojá. ¿Quién será? Mojá. Todos mojaron. Todos mojaron. Juan, en el capítulo 13, me da otra descripción. Pero todos mojamos, hermano. La pregunta es, ¿seré yo? Dije, no. Ay, qué feo, Señor. Ay, que te traicione. ¿Cómo que te voy a traicionar? Les digo que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Quién? Que moje de mi plato. Pero estaban todos mojando. ¿Seré yo? ¿Serás tú que en el momento de las pruebas realmente difíciles de tu vida lo niegues o lo traiciones? ¿Serás tú que quizás el sistema te gane y diga no, las cosas las voy a hacer a mi manera y lo terminas traicionando? Él respondiendo les dijo: 20, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito desde él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de él, de ella todos. Y le dijo: esta es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos se derramaba. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo que te voy a entregar con mis actitudes? Tú me podrás decir, bueno, pero estaba escrito. Esto tenía que suceder. Pobre Judas. El problema lo tiene él. Ya pasó. Era un hecho que tenía que acontecer y era necesario. Es malo, dijo Jesús, hermano, que solo se iba a perder el hijo de perdición. Pasó mucho tiempo, y entremos en la realidad. Pasó mucho tiempo, fue Judas, ¿sí? Yo te invito una hoja para atrás ahora. Una hoja para atrás. Capítulo 13, versículo 3. Estos mismos discípulos, podemos traerlo a la época de hoy, donde estamos viviendo tiempos difíciles y donde van a venir tiempos difíciles. Y estos tiempos, hermanos, que vamos a leer hoy, es lo que viene para nosotros. No van a caer, hermano, lingotes de oro. Ojalá podamos soportar cada día como lo estamos haciendo hasta ahora. Pero estos son los tiempos que vienen. Esta es la profecía para ahora, hermano, para nosotros, para mi generación y la que viene atrás mío. ¿Qué voy a hacer yo con esto que siento? ¿Qué voy a hacer yo con esta gran verdad que tengo? ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué le voy a inculcar? Versículo 3. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario, es inevitable. Podrás orar mucho, podrás ayunar mucho, podrás entristecerte. No vamos a evitar la guerra. Mas cuando oigas de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Has escuchado de guerra? ¿Has escuchado de rumores de guerra? Todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. ¿Ha visto terremotos últimamente? Y habrá hambres y alborotos. ¿Ha visto hambre? Qué tristeza. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el mundo? Vamos a mandarle una cadenita para que oremos, hermano. Sí, Dios provee. Que Dios provea. Hermano, Dios está más dolido que vos y que yo. Pero Él es fiel a su palabra. Y esto será principio de dolores, son estos, dijo. Hermano, estos son los principios. Lo que estás escuchando son principios. Esto se está gestando. Pero quiero que reflexionemos como iglesia. ¿Dónde estoy plantado? ¿Seré yo? ¿Seré yo el que no soporte esto, Señor? ¿Y te entregue? ¿Seré yo el que no soporte más ver esto y me aleje? Pero mirad por vosotros mismos. ¿Por quién, hermano? Acá está. ¿Por quién? Vos tenés que mirar por vos. Detené un tiempo, detené tu amor, detené tu misericordia, tu compasión, pero empezá a mirar por vos, empezá a amarte a vos. Muchas veces podemos decir muchas cosas que amamos a los demás, pero tus actitudes te van a juzgar a vos. De lo que vos decís es una cosa, lo que vos hagas es lo que va a valer para Dios. Dice que habían dos hijos en una viña, y uno le dijo al padre: papá, mañana a las 6 estoy ahí. Nunca fue. Y el otro dijo: yo no voy. Pero fue. ¿A quién miró con agrado el padre? Al que fue. Es personal, es personal. Versículo 9: pero mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario, otra vez, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario. ¿Seré yo, Señor? Pero yo la tengo clara. Yo sé que mi familia se va a salvar. Tranquilo, tranquilo, hermano, que mi hijo, cuando antes de ir a la escuela ora, antes de ir al liceo ora. ¿Seré yo? Entonces hay algo, el sistema está mal. Si mi hijo la tiene tan clara, mis hermanas no, pero van a ser salvas, aunque ella no acepte la doctrina sana. A mí me aman. Entonces estoy equivocado. Yo tendría que estar ahora, yo no tendría que estar predicando acá. Tendría que estar con ellos, donde están disfrutando el día del Padre, tomando un líquido, un mate. Si ellos tienen la razón, ¿qué hago yo aquí? Entonces estamos equivocados en lo que estamos acá, hermano. Si mis hijos van a ser salvos, ¿para qué voy a estar acá? Si la tienen tan clara y saben toda la doctrina. ¿Estoy equivocado yo? ¿Tendría que irme entonces a donde están ellos? ¿O tendría que ellos venir a donde estoy yo? Pero el punto de reflexión es: ¿qué estoy haciendo yo? Yo no te estoy hablando por vos, te estoy hablando por ti, hermano. A mí me está entrando un temor de Dios con mi familia. Yo voy a tener que hacer algo esta semana. Pero yo no voy a dejar que pase un día más, porque no están entendiendo lo que viene. Y yo no sé si van a... Están, como digo, ¿cuántas veces nos queremos autoconvencer? ¿Cuántas veces exhortamos la afuera? Pero qué difícil se nos hace exhortar a los de adentro. Qué fácil es agarrar y decirle: te estás equivocando, hermano. Deja esto. Ahora, Dios me dio una familia en la fe a mí. Mi familia sos vos, hermano. Sos mi familia. Lo tengo que aceptar. Que vos creas que tenés, como Roberto Carlos, un millón de amigos y querés hacer una separación. Esta es mi familia, pero aquella también. Vas a tener el problema vos el día que tengas que confrontar las cosas, porque o sos o no sos, o te siguen o te dejan de seguir. En el cristianismo no puede haber grises, hermano, y ese es el problema por lo cual muchos cargamos con estos dolores, porque no es fácil decirle a las personas: escuchame, hoy me mandaron un mensaje, te voy a contar una intimidad, me mandó mi hija: ¿a qué hora termina el culto? Yo no quiero que me hables del pecado, papá. No quiero, yo estoy bien, estoy cómoda con mi matrimonio, no quiero compromiso con Dios. ¿A qué hora termina? Después del culto te voy a visitar, a dar un beso. Primero está el Señor en mi vida. Termina tarde, si querés venir, te voy a aceptar con el amor de Padre, pero vas a recibir una exhortación de parte de Dios. Porque tengo que saber medir como padre lo mismo, y me cuesta, hermano, nos cuesta como padre, separamos. El Señor no se paraba. El Señor se les plantó y les dijo: ¿quieren seguirme de esta manera? ¿No me quieren seguir? Arranquen. Es duro. ¿Seré yo, Señor, que el día de mañana por haber instruido mal a veces a mi familia, o por no plantarme firme, te niegue? ¿Seré yo el que me estoy convenciendo a mí mismo de que estoy haciendo las cosas bien y a veces no las estoy haciendo tan bien? Y tengo que reflexionar y tener más autocrítica. Si la Biblia dice que lo forcemos, a veces no lo forzamos. ¿Seré yo el que el día de mañana, cuando tenga problemas, diga: maldito sistema, pero no hice nada por eliminar el sistema de su vida, por mostrarle que los amo, y cuando los amo tengo que soltarlo y reprenderlo, y no decir: Tranquilo que la tiene clara la palabra. Yo veo silla vacía, hermano. La realidad a mí no me puede engañar. Que tú te quieras engañar y que yo me quiera engañar es un tema, pero la silla está vacía. ¿Será que no lo están entendiendo todavía? ¿Será que no me planté firme y les di a elegir? Porque con los grises la vamos llevando, ¿verdad? Pero cuando es blanco, es blanco, y cuando es negro, es negro. Pero a veces a mí me ha resultado que cuando quise decir blanco, perdí amistades, familiares. Siempre pierdo. Yo siempre pierdo, hermano. A veces me duele, pero siempre pierdo. Pero a veces pasan los días y veo que gano. Estoy cada vez más solo a veces entre mi familia. Pero estoy cada vez más unido con la familia que Dios me puso. Es triste, pero es real. Es triste, pero es real. No hay grises en el Evangelio. Volvemos al capítulo 14. Pero escuchá, yo no lo voy a negar al Señor. Yo voy contigo hasta la muerte, Señor. ¿Cuántos quieren servir? Acá estoy, Señor, dispuesto, dispuesta. Hasta la muerte voy contigo, que se vengan ahora. Ahora, ¿saben qué, hermano? Yo he tenido que pasar dificultades. He sido amenazado, sí, he sido amenazado a muerte. Me han presionado para que haga cosas que no las hice. No me importa, por causa, y no lo puedo, Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos pasado dificultades y las pasamos con nuestros hijos, con nuestra familia? Pero yo te voy a hacer esta pregunta, iglesia. ¿Alguna vez te golpearon por Jesús? ¿Has sido golpeado por Jesús? ¿Te has sacado sangre de la cara por Jesús? ¿Has tenido que enfrentar amenazas por Jesús? ¿Te han amenazado de muerte? ¿Te han pegado? ¿Te han partido la cara? ¿Te han hecho saltar sangre por Jesús? ¿Alguno de los que está aquí llegó a ese extremo? Es lo que viene. ¿Estás preparado para llegar a ese extremo? ¿Qué es lo que va a venir? Porque cuando quieras decirte ato en el nombre de Jesús, te van a partir la cabeza. Porque van a venir acá homosexuales, van a patear la puerta y van a decir, cáseme, cáseme porque es ley. Yo tengo derecho a que me case y yo le voy a tener que decir, no te voy a casar. Y me van a pegar y me van a matar, capaz. Pero yo tengo que dejar algo, hermano. Primero, tengo que morir a mi principio humano y que crezca Cristo. Y si tengo que morir, hermano, tengo que morir. Pero no van a ser fácil. Qué fácil que es hablarlo, qué fácil que es decir, yo no te voy a negar. Contigo hasta la muerte, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué pasa cuando vengan los problemas? Porque hasta ahora no hemos visto sangre. Es llevadero. Es fácil a veces tirarnos contra los pastores. Vos estás mal. Pero ¿qué pasa cuando el sistema se tire contra mí? Vas a tener que casar a un homosexual. No lo voy a casar. Si no lo casás, te vamos a matar. Te vamos a pegar. Estás preparado para ver a tus hijos siendo maltratados como en el Coliseo se los comían los leones. O seguimos levantando la manito y le decimos hasta la muerte, Señor. Versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recuerden que venía de que uno de los dos se lo iba a entregar, de que la cosa venía brava. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis. Hermano, esto viene complicado. Van a venir problemas sobre la vida de los cristianos. Van a venir problemas sobre ustedes que son mis discípulos. Pero tienen que estar fuertes. No se entreguen, no se dejen presionar. No se dejen comer por el sistema. No se dejen amenazar. Plantate firme que yo estoy contigo. Es necesario que esto acontezca. Es necesario, no dejes que te gane. No dejes que tus sentimientos, que tus emociones, cuando tengas que decir no, decirle que no, hermano, que está primero Dios. Lo que pasa es que es el día de la madre, el día del padre, el día del abuelo, el día del sobrino. Hermano, hay más días para argumentarnos de no venir a la iglesia de los que deberíamos para venir. Decirles que no, decirles que no, que primero estoy yo, pero es necesario, pero yo voy a estar contigo. Entonces Jesús le dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, y ahí está el problema, hermano, está escrito. Ese es el problema, que está escrito. No está escrito que va a caer millones de dólares, pero todo el mundo cree. No está escrito que van a ser todos salvos. Siempre salvo porque de onda. Una vez acepté a Cristo, me sigo drogando, sigo fornicando, sigo mintiendo. No me congrego si no necesito, pero voy a ser salvo. Está escrito, hermano. Herirá el pastor y las ovejas se dispersarán. Hermano, cuando tenga que ir al pastor y el pastor muera, las ovejas tienen que plantarse como el pastor. Las ovejas tienen que decir, y bueno, voy hasta la muerte, pero el pastor a mí me enseñó esto. Yo estaba preparado. Mis hijos sabían a lo que se enfrentaban. Porque uno tiene que seguir, hermano. Esto no es para mí, es para todo. Uno va a tener que seguir. Pero ¿quién va a tomar después? Es lindo cuando están las bendiciones, agarrar el micrófono. Pero cuando mataron a uno por la causa de Jesús, cuando lo maltrataron, ¿quién va a querer agarrar el micrófono? ¿Seré yo, Señor, el que deje todo tirado? ¿Seré yo, Señor, el que cuando empiece la amenaza a venir, la persecución, arranque? Herirá el pastor y las ovejas se van a dispersar. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, a mí no, Señor, que venga lo que venga, estoy preparado para morir por tu causa. ¿Lo estaba diciendo aquí o no, hermano? ¿Qué le dijo Jesús? Tené cuidado, Pedro, esto se complica, está escrito, pero yo estoy con ustedes. No los estaba atemorizando, no los estaba aterrorizando. Los estaba advirtiendo, hermano, de la ira venidera de lo que venía. Y esto es lo que va a venir para este pueblo, hermano. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me vas a negar tres veces. Muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos nos hacen decir cosas que después no las podemos sostener. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te voy a negar. También todos decían lo mismo, hermano, no solo Pedro. No te voy a negar, conmigo podés contar. Hasta la muerte contigo, Señor. Pero cuán difícil se nos hace decir no a veces a nuestra familia o decirle, es así o es así. Porque tenemos miedo de perder, hermano. Pero dice que el que pierda su vida por causa de mí la va a encontrar. Pero el que crea que ganó su vida la va a perder. ¿Y cuánto nos cuesta decir que no? ¿Seré yo, Señor? Si no le puedo decir a mis hijos a veces que no, ¿será yo que no te voy a negar el día cuando las papas quemen? ¿Cuando las cosas se compliquen? Tremendo, hermano. 32 vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasara de él aquella hora. Hermano, todos sabemos que hay cosas que van a ser imposibles. No va a pasar la copa. Como dijo el hermano, si tú no quieres ser parte, vas a decidir no ser parte. Pero hay copas, hermano, que no van a pasar. Que vos creas que pasen es una cosa. Que vos quieras mediar es una cosa. Pero no van a pasar. Tenés que decir, no, es así. Tengo que ir a la cruz, tengo que tomar mi cruz y seguir en pos de Él. Cada día y morir a mí mismo. Yo lo lamento por vos, pero yo te tengo que enseñar el verdadero evangelio. Porque mis emociones no te van a salvar. Yo voy a ser un buen padre terrenal, pero no te voy a ver por la eternidad quizás si no te expreso bien el evangelio. Y no es un día, vos tenés que estar siempre en la presencia de Dios, tenés que tener cuidado porque van a venir tiempos difíciles, hermano. Si entraran ahora con las ametralladoras aquí, te apuntan en la cabeza y te dicen, negás a Cristo, te mato. La brava esa. Puede venir eso, hermano. Va a venir la persecución. Y decía, Abba Padre, 36, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne está débil. Hermano, tenemos que orar, tenemos que velar, no podés entrar en tentación. El espíritu está dispuesto. Yo quiero congregarme, pero la carne no me deja. Me fue una mala pasada. Yo quiero hacer las cosas mejor para Dios. Yo quiero tratar de que mi familia entienda el evangelio. Mi espíritu quiere hacer cosas buenas, pero la carne me juega malas pasadas. A veces soy tolerante en ciertas cosas que Dios no quiere que sea tolerante. Si Él fue el primer ejemplo a seguir, ¿por qué yo no sigo su ejemplo? Si Él fue el primero que se plantó, ¿por qué yo no me planto? Porque ¿saben qué? La iglesia está profetizando un falso arrebatamiento que va a venir. Lo que hoy la iglesia afuera enseña es que va a ser toda alegría. Ya nos vamos con Cristo. Queda tu saquito ahí. Se fue el hermano. Algunos los buenos se van, los malos quedan. Pero tienen otra oportunidad. Dicen que va a venir Cristo y va a llevar a su iglesia. Y que después viene de vuelta mentira. Porque dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía, hermano? Las personas que sacan de contexto la Biblia y la quieren volcar a su manera. Herejes. No vendrá, Cristo no va a venir, hermano. No lo esperen porque no va a venir. Lo que va a venir van a ser tiempos difíciles para la iglesia. Van a venir tiempos difíciles, van a venir presiones para que tú lo niegues. Van a venir presiones para que tú digas, no quiero saber más nada, Señor. ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? El que moja conmigo, el que se congrega todos los días, todos los años. ¿Seré yo, Señor? Qué fácil sería si supiéramos el futuro. Ya sabíamos que Judas era uno, pero ¿y ahora? ¿Para lo que viene? ¿Seré yo? ¿Seré yo uno de esos decapitados que por la causa de testimonio, por vos, Señor, perseguido, lo decapitaron? ¿Quiénes son estos? Estos son los decapitados. Los que decapitaron por mi causa. Los que dijeron, no, no me planto al sistema, no lo llevo, soy cristiano. Dijeron, es blanco. No, es blanco, no hay grises. Decapitalo. Estos son los decapitados por mi causa. Cuando abrió el rollo, Apocalipsis 6, versículo 9, creo, que dice, estos son los decapitados por mi causa. ¿Qué quiero decirte con esto? No va a venir sin que antes se manifieste la apostasía y este inicuo, el anticristo, se sienta en el trono, haciéndose pasar por Dios. Pero ese no es el problema. El problema es que dice que se va a levantar en contra de todo lo que quiera rendirle culto a Dios. Cristo no va a venir, hermano. Otra vez damos la hojita vuelta para atrás. Otra vez damos la hojita vuelta para atrás. Capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13, versículo 12. ¿Todo lo tiene? Y el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Cómo es esto? Pero no somos cristianos. No dice el vecino, el inconverso. Ojalá dijera. ¿Alguien me puede ayudar y sacar? ¿Podemos sacarlo y poner a alguien, argumentar lo que va a hacer otro? Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús dijo, he venido a traer alegría y va a ser todo bendición. He venido a traer espada. En la casa habrán 5 y 2 serán contra 3 y 3 contra 2. He venido, pero no que vino a dividir. La división se genera cuando tú dices, yo no te puedo llevar esto. No, pero escuchame, que no, yo no te lo puedo llevar. Esto no te lo puedo llevar. La discusión se genera cuando tú dices, yo no creo en esa doctrina, porque a mí la Biblia me muestra otra. Yo no te lo puedo llevar. Ahí comienza a dividirse. Ahí comienza. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo quien aquel día diga no? Fue aquel, aquel es el que predica. Aquel es el que predica. ¿Seré yo el que diga, no, no, yo sé dónde están escondidos? Dice que todo esto, señales del fin, será por mi causa. ¿Quién es, Señor, el que moja mi plato? Pero hay una promesa de parte de Dios. Dice que Él nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos guiará a toda verdad. Él dijo que en el momento adecuado Él te va a decir que tengas que decir. Pero tiene que estar la presencia de Dios contigo. Si en el momento adecuado hay grises en tu vida, ¿Dios será que te va a decir lo que tengas que decir? ¿O el gris que, por no dejarlo que se haga blanco, va a ocasionar el decir seré yo. Porque cuando pudiste pulirlo y decir, bueno, es blanco o negro, pero no pueden haber más grises, y tuviste el tiempo, ojalá pasen años, hermano. Ojalá yo no pueda ver esto en mis hijos tampoco. Pero las condiciones están dadas para que en muy poco tiempo vamos a estar ante estos acontecimientos. Entonces, el Espíritu Santo, cuando vos estás convencido, si tú no estás convencido de muchas cosas que están pasando en la tierra, ¿cómo te vas a plantar con fuerza y decir no? Si perezco, perezco, como dijo Esther. Decapitame si querés, pero si no estás convencido, si muchas veces ponemos a Dios en segundo, en tercero, en cuarto lugar, ¿cómo el Espíritu Santo me va a decir qué hacer? Si hoy que me quiere guiar a toda verdad, prefiero más adelante, Señor. Más adelante, hoy no tengo tiempo para vos. No quiero comprometerme contigo hoy seriamente. Ya voy a tener tiempo. Ya voy a estar mejor, Señor. Voy a acomodar mi vida. Voy a hacer mi agenda mejor para ti. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Que Dios nos libre, hermano, de esa hora. Que Dios nos fortalezca. Que Dios te fortalezca en tu espíritu. Que Dios no quite nunca, como dijo el salmista, su presencia de nosotros. Pero hoy hablaba con una hermana y le decía, a veces mostramos a Dios o personas que simplemente dicen, tocan a uno y se sanó, dice, este tiene la presencia de Dios. Pero ¿saben que hay otra manera de discernir la presencia de Dios? Yo, una persona para mí llena de la presencia de Dios es la que dice blanco. A los hermanos, a los hijos, a los padres. Porque es fácil hablarle de afuera, pero el de adentro, hermano. Cuando vos estás lleno de la presencia de Dios, le vas a tener que decir que hay blanco y negro. Y le vas a tener que decir que ellos decidan, no vos. Ellos no van a decidir por vos. Y va a tener que darse vuelta la realidad y la situación, porque si no, nosotros tendríamos que estar donde ellos están hoy. Porque si ellos no quieren estar acá, y si ellos están haciendo las cosas bien, yo me tendría que volcar a donde están ellos. Pero si ellos están equivocados, se tienen que volcar a donde estoy yo. Pero no pueden haber grises. O es blanco o es negro. El problema lo vamos a tener el día que tengamos que enfrentar cosas graves, pero si no supimos enfrentar cosas pequeñas, que tenemos que arrancar a nuestros sentimientos. Y que no es fácil. Y quizás ahí, hermano, quizás ahí, porque nadie nos garantiza nada, pero quizás ahí podamos decir, yo sé que me estoy encaminando. Porque cuando más morís en la tierra, más crece el Señor. Pero a veces no podemos ser mediadores. A veces queremos ser mediadores. A veces queremos tratar nosotros. Deja que yo trato, Señor. Tú no trates en mi familia, trato yo. Yo soy el intermediador. Vos haces esto de esta manera, no, pero está bien. Más adelante. Y Dios quiere tratar a fondo. Quiere meter el bisturí a fondo. Porque la palabra, hermano, te tiene que confrontar. A mí me tiene que confrontar. Si no, ¿qué estamos haciendo acá? Cristo no estableció un club de amigos. Cristo estableció una iglesia santa, pura y sin mancha. Una iglesia que exhorta, una iglesia que reprende, una iglesia que tiene que decir la verdad, una iglesia que tiene que plantarse. Hombres y mujeres santos, temerosos de Dios, que no le dude, que no le tiemble el pulso, aun cuando tengan que reprender, exhortar, así sea su propia familia. Dios viene a buscar una iglesia santa, poderosa. La autoridad no la vas a tener porque se te sujetan los demonios, porque Cristo le dijo, no te preocupes si los demonios se te sujetan. Preocupate si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, vas a tener que perseverar hasta el fin. Vas a tener que pasar, no por una. Porque acá dice que habrá gran tribulación cuando nunca la ha habido desde el principio ni la habrá. Y a los judíos, hermano, le arrancaban la muela de oro, sin anestesia. A los judíos, con la piel, hacía lámpara. Con la piel, le arrancaban la piel en vivo y hacían lámpara. Habrá tribulación cual nunca la ha habido desde el principio. ¿Cuán fácil es hablar del Evangelio? ¿Cuán fácil es decir, ¿seré yo el que voy a ir para bien o seré yo el que voy a ir para mal? Yo no te voy a negar. Te digo que hoy, ni mañana ni el año que viene, dentro de una sola me vas a negar 3 veces. Si es necesario hasta la vida, ¿no estás entendiendo? Como decía el hermano, prestar atención a la palabra, hermano. Prestar atención, cuidar. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, hermano, las cualidades del Espíritu Santo tienen que hacerse vivas en ti. No hay grises, hermano. No es por la sanidad, no es por los años, no es por los estudios. Es por los genes, el ADN del Espíritu Santo que está en vos, va a determinar quién sos vos y a su vez va a determinar quién quieran seguirte. Porque a él le dijeron, ustedes vienen por los panes, Juan 6. Ustedes me buscan por los panes a mí. Yo tengo más cosas que los panes. Tengo mi presencia, hay una eternidad conmigo, pero ustedes ven en lo pequeño. Desde entonces dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Muchos lo dejaron de seguir. ¿Les dijo algo que los ofendió? ¿Esto os ofende?, le dijo el Señor. Pero los amaba, hermano. Si hay un verdadero amor, vos tenés que... blanco. ¿Seré yo, Señor? Yo no quiero ser, Señor, el que te niegue. ¿Cuántos no quieren negarlo? ¿Cuántos son de los que dicen, Señor? Hasta las últimas consecuencias. Contigo. Señor, hasta las últimas, Padre. Pero que Él nos ayude en este tiempo, hermano. En este tiempo de tanto emocionalismo. En este tiempo de tanto sentimentalismo. En este tiempo donde... ¿cuánto nos cuesta, hermano, decir las cosas? Porque por si se ofende, por si se lastima. Pero si tú lo haces con integridad y con amor, el hermano no puede ofenderse. Pero hay una manera de hacerlo. Hay una... siempre lo digo, hay una historita de entre la integridad y la honestidad. ¿Cuán íntegros somos con Dios? Podemos ser honestos, pero íntegros. Y dice que un hombre fue a un hotel con una... lo voy a hacer bien rápido. Un hombre fue a un hotel con una persona, con una mujer, y pidió una pizza. Le trajeron la pizza a la caja llena de plata. La mujer dijo, pa, somos ricos. Y él dijo, no, porque yo soy honesto. A mí mi padre me enseñó a devolver lo que no es mío. Vamos a devolverlo. No, pero estás loco, no. Vamos a devolverlo, yo me gano la vida trabajando. Llamó, acá está su dinero. No, pero escúcheme, esto no es normal. Vamos a hacer una entrevista, vamos a poner una tele a usted, porque no se ven estos casos de honestidad. No, no, no necesito que me ponga de nada. Acá tiene su dinero, porque soy honesto. Volvieron a insistirle al hombre. Empezaron a meterle el cuchillo. ¿Y saben qué, hermano? Dijo, mirá, ¿sabe una cosa? Vamos a dejarla acá, porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. Se me complica. Si vos me vas a hacer una entrevista, yo me tiré una cañita al aire y me estás entendiendo. Vos podés ser honesto en ciertas cosas. En devolver fue honesto, pero no era íntegro. Dios no quiere tu honestidad, Dios quiere tu integridad. Porque cuando tú estás diciendo, no, no, hasta la muerte, Él te está diciendo, yo te conozco. Sé más íntegro y reconocé que estás lleno de errores. Prefiero que no lo diga y que diga, estoy lleno de errores, como el publicano aquel que un día vino a mí y vino un fariseo y le dijo, Padre, yo la tengo clara, la palabra, mamma mía, del Génesis al Apocalipsis, la conozco toda. Y el publicano dijo, apiádate de mí, que soy un vil pecador, Señor. El pecado está delante de la puerta, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Dice que se fue justificado rápido. El que rápido reconocía que necesitaba cada día más de Cristo. Hermano, acá todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos crecer. Todos necesitamos afianzarnos. Dios vino a buscar una iglesia unida, una iglesia fortalecida. Y una iglesia unida y fortalecida es la que las cosas las tiene que decir. La que no predica de la prosperidad, la que no avala el pecado, la que no avala la hipocresía, la que advierte, la que exhorta y la que le dice, mirá que van a venir tiempos difíciles. Pero el Espíritu Santo está contigo, iglesia. ¿Y saben qué? Como dijo el Señor, con esto cerramos, hermano. 14:25. San Marcos 14:25. De cierto os digo, iglesia, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Vas a beber el vino, hermano. Queda poco. Queda poco para beberlo. La boda del Cordero. Él va a venir a buscar a su amada, a su esposa. Pero él no puede venir a buscar una esposa sucia, una esposa maloliente, una esposa que diga, no te voy a negar. Y al rato lo está negando. Él quiere una esposa íntegra, una esposa que esté por solo su presencia. que no esté mirando el hermano cómo vino, si vino con la caravana o con el gorro, que si vino con los mismos zapatos de la semana pasada. Íntegra, íntegra, que no sea tu presencia la que esté ahí dándole la gloria, sino con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón te alabaré, Señor. Y preguntémonos en este tiempo, hermano, ¿por qué vengo? ¿Por qué te busco? ¿Te busco para ser salvo? Porque la salvación hay que pelearla hasta el fin. ¿Es por gracia? Sí. No hay que pelearla. El que persevere hasta el fin. Me retracto. Es hasta el fin, hermano. Mañana, cuando salga de este lugar, vas a tener desafío. Cuando salga de este lugar, vas a tener que tomar decisiones. La vida va a continuar. El Google te va a atomizar. El Facebook, los problemas. Van a venir tus hijos. No, porque este fue la culpa de él. No. Y siempre vamos a tener que tratar de ser justos. Van a venir a decirte, no, porque el hermano, ¿dónde está el hermano? Yo no puedo hablar de mi hermano si no está. Cuando el hermano venga, hablamos. Santidad los oídos, hermano. A veces no tanto ayuno. No tanto aquí, Señor, sino con mis hechos. Cuando prestas el oído, ¿cómo hablas de tu hermano? ¿Lo bendices más de lo que lo maldice? ¿Orás más? ¿Te preocupás más en orar y buscar cómo ayudarlo? ¿O te preocupás más de buscar los defectos de tu hermano? Dios viene a buscar una iglesia santa. Dios quiere una iglesia santa, pura y sin mancha, hermano, sin arruga. No arruguemos más la vestidura. Lavémosla. Un día voy a estar con ustedes, tranquilo, tranquilo. No voy a beber más de esto. Pero voy a venir, iglesia, a buscarte y vamos a celebrar la boda del Cordero. Todo lo que perseveraron hasta el fin, todo lo que sufrieron, todo lo que lloraron, dice que serán regocijados. Serán regocijados. El que siembra con lágrimas, pero con alegría, hermano, te quieren hacer sembrar con alegría. Te quieren hacer sembrar sin problema. Hermano, yo trabajé en la quinta y te puedo decir lo que es la agricultura. Y yo te puedo decir lo que es el trabajo. No nace al otro día la lechuga. No nace, hermano. Vienen los bichitos y te la comen. Tenés que taparla, tenés que cuidarla. Y se te complica. Y la cuidás, hermano, y la lechuga es como tu corazón. Cuidalo, hermano, la semillita. Cuidalo, van a venir en ortigas a querer aplastarla ahí, vos así, cuidándola. Y le das el remedio y al otro día lleno de bichitos. ¿Qué hago ahora? Y tenés que ponerle pastito. Porque el calor te la mata. Y porque la helada también. Y después sale entre los pastitos y tenés que ir limpiándola. Y vos decís, pa, la cosecha viene linda, viene linda. Y de repente, cuando vas a cortarla, vos decís, mañana la corto. Mañana está pronta para cortarla. Y al otro día una heladita cayó, no quedó ni una. No quedó ni una. ¿Y qué tenés que hacer, hermano? Mirás así y bueno, vamos a sacar la que quedó y hay que preparar la tierra de vuelta. Yo no sé, iglesia, cómo está tu corazón. Hay que empezar a plantar de vuelta. Si lo intentaste, si te hirieron, si te lastimaron, si muchas veces buscar la justificación del lado humano, no la vas a encontrar, iglesia. Agarrá el tractor, que es la palabra de Dios, y empezá a sembrar de vuelta la tierra, porque hay promesa para vos. El que siembra con lágrimas, con regocijo segará, con regocijo su presencia. Van a haber días que van a decir, pa, qué poquito que era lo que viví, y qué glorioso es lo que estoy viviendo. Valió la pena cuando me abofetearon, Señor. Valió la pena cuando me dijeron, no quiero saber nada con ese Cristo. Valió la pena cuando se burlaron. Valió la pena esas lágrimas que derramé la noche por ver la injusticia, por ver la desigualdad social, por ver cómo pisoteaban tu sangre. Valió la pena. Valió la pena perseverar hasta el fin. Valió la pena servir a un Dios de amor, un Dios de compasión. Valió la pena decir no. Valió la pena decir es blanco. Valió la pena, Señor, porque hubo dolor en mi corazón. Se desgarró mi alma. Como el payaso que hace sonreír a los demás. Y siempre tiene que estar listo, pero cuando llega a su aposento, se encuentra con su realidad. Por eso te quiero invitar en este tema a escuchar, en este momento a escuchar este tema. Y que sepas por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Seré yo? ¿Estoy seguro que no voy a ser yo? Que Dios nos dé la sabiduría, iglesia, y después vamos a estar orando, después de escuchar este tema. nuestra pasión. Multitud a casa, las luces se apagan y el sonido ya no está. De pronto me hallo solo con mi mente y mi corazón. El ruido más fuerte que oigo es mi interrogación, ¿por qué no va? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? Es por ti, el amor que me ha mostrado. Es por ti que tu amor me ha perdonado. Es por ti, si algo he logrado, es por ti. Sí, Señor, solo por ti. Quisiera solo por ti, Señor. Ayúdame, Señor, a que sea por ti, Señor. Otra noche, otro desvelo, en una ciudad muy lejos. Tengo días en este viaje, quiero estar con mis hijos. Cuando el bullicio acaba y ya todo terminó, puedo oír muy claramente lo que me pregunto. ¿Por qué no va? ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? Por ti, Señor. Por ti. Porque tú diste la vida por mí, Señor. Porque no te importó, Señor, ser maltratado, Señor, ser vituperado por los tuyos, Señor. Porque tú lo hiciste primero. Porque recibí tu perdón, tu misericordia. Es por ti, Señor, es por tu causa. Es por ti, Señor. Y siempre tiene que ser por ti, Señor. Siempre. Sí, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor. Derrama tu misericordia y tu compasión sobre cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en los tiempos difíciles, Señor, que vienen, en los tiempos postreros, Señor. Tiempos difíciles, de dificultades, Señor. Que nunca quites, Señor, la visión de tu palabra, de congregarme, que pueda tener ese anhelo, ese deseo de servirte locamente por tu presencia, Señor. Que pueda aprender a perdonar, Señor, a dejar de lado las diferencias, Señor. Y que por tu causa diga, aquí estoy, Señor, heme aquí. Entiendo que no voy a cambiar al mundo. Que tengo que cambiar yo primero, Señor. Solo tengo que cambiar yo, Señor. Por ti. Ayúdame a que sea blanco, Señor, en mis tiempos, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Rey de reyes. Padre, yo te pido en esta hora, Señor. Por cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos fortalezca en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Señor. Que podamos encontrar la firmeza, Señor, en ti. Y que pueda decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Que pueda decir, Señor, úsame. Que pueda decir, me voy a plantar, Señor. Que pueda honrarte en la tierra y que tú me puedas honrar en el cielo, Señor. Con mis actitudes, Señor. Que sean menos palabras y más acciones las que tenga. Menos palabras y más acciones en ese tiempo, Señor. Y que podamos limpiar, Señor, lo que necesita ser limpiado en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, Señor. con nuestros hijos, Señor, tener una charla, de amor y decirle a nuestros hijos cuánto nos amó Dios y que van a venir tiempos difíciles y que ellos elijan lo que quieran, pero que no los agarre de improviso, que puedan entender la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz, que tengan una oportunidad de que nosotros seamos quienes nos advirtamos a ellos y no que venga un tercero, que sea el hoy, no el mañana, que sea el es y no el puede ser. Padre, despierta, Señor, una generación de temor, Señor, de integridad, Señor, comprometida con tu causa y no con el hombre. Que tengamos la capacidad de aceptar y de tener autocrítica primero nosotros. Que podamos ser ejemplo, Señor, y escuchar y recibir el consejo de los hermanos también. Porque delante de ti todos somos iguales, Señor. Provoca en mí, Señor, ese querer para poder hacer, Señor. Dale honor a tu Padre en esta hora. Admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador.